Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Pero no vamos a parar. No nos vamos a detener ni nos van a amedrentar. Porque es nuestra obligación, como guardianes de la naturaleza, proteger la tierra. De la deuda histórica que existe del Estado con las niñeces, se sigue repitiendo, se acrecenta. La idea era poder desarticular un poco ese mensaje de odio. Que se sigan generando estos espacios, que podamos crear puentes entre las instituciones y la escuela pública, porque en realidad somos un solo pueblo habitando este territorio. Esta fecha para nosotras tiene un sentido importante porque en realidad también mencionas todas las violencias. Entonces, cuando miramos todas las violencias, hay un atravesamiento permanente y casi cotidiano de violencias que padecemos las mujeres a lo largo y a lo ancho del territorio. De mi parte, cuando empecé a transicionar, como también a dar charlas y estas cosas, que para mí era una forma de militar y hacer visible a las personas trans, como buscando compañeros que estén en la misma situación que yo. Enfoques. San Antonio Oeste, Río Negro. El domingo se realizó la primera marcha del orgullo. La movilización estuvo acompañada por una muraleada y una serie de charlas en secundarias que seguirá teniendo lugar en la localidad. Dialogamos con Gian Quinto, activista trans de la agrupación Golfo Diverso, que nos relata la experiencia de la marcha, el nacimiento del colectivo y las actividades que desarrollan. Como primero muchos nervios antes de hacer todo, ¿no? Y ya me ha llegado el momento de estar ahí en la plaza y ver a la gente, que fue más de la que nosotros esperábamos. Fue hermoso. Estuvimos alrededor de 2 meses y medio, más o menos, hablando y viendo cómo, de dónde hasta dónde, si una marcha o no. Golfo surge a partir de, bueno, la necesidad que teníamos de juntarnos a hacer una organización de encuentro en general de la disidencia, conocernos, porque muchos no nos conocíamos y vivíamos acá. Surge de la necesidad de que haya un espacio para nosotros. Yo empecé solo, como de mi parte, cuando empecé a transicionar, como también a dar charlas y estas cosas, que para mí era una forma de militar y hacer visible a las personas trans, como buscando compañeros de que estén en la misma situación que yo. Nos juntamos, bueno, en la Plaza de la Carreta a las 4 de la tarde y a las 5, más o menos 5 y media, empezamos a marchar hacia la Plaza Centenario, que es la plaza del centro. Era con música, baile, cantando canciones que son por ahí molestas para las personas, para algunas personas. Fueron varias cuadras de marcha que al principio estábamos como tímidos y después ya salimos a, como que salió todo el color. En la plaza leímos un documento de por qué estábamos marchando y se hizo la bandera. Estuvimos el viernes y sábado haciendo el mural. Los chicos de Visuales Autoconvocados, hicimos esto, vinieron a hacer el mural y nosotros acompañamos. Son 3 murales, o sea, es un mural que está dividido en 3. Seguimos por Tehuel, hablamos de la vida, las personas trans y las vidas trans, Y bueno, estamos orgullosos, que es la palabra que está, orgullo. Y para mí es como, no sé cómo explicarlo, poder ser yo, me llena de orgullo, y me hace feliz, y entonces creo que va por ahí. Es como una palabra muy fuerte, orgullo, que nunca la pude decir hasta, bueno, que empecé a transicionar. Y creo que el año que viene vamos a hacer más, y si no somos más, vamos a hacer la misma cantidad, pero nada, al mismo y mejor que este año. Tuvimos el apoyo de el municipio con el sonido, que se copó y puso el sonido para la fiesta en Los Amariscos, y también estuvo Ate cortando la calle. Bueno, nosotros llegamos, sentamos a todos en rondita, preguntamos sus nombres o cómo quieren que los llamen, y pues estamos haciendo charlas de identidad de género, para empezar. Y nada, algunos se copan y hacen preguntas, y otros como que por ahí les da más vergüenza y solamente escuchan, pero nada, es relativo el hablar, depende de cada curso también. Y hay chiques que cuando preguntan, lo hacen como con miedo de preguntar algunas cosas, y por otro lado están ahí como, bueno, ahora veo que tengo un apoyo, que hay más personas como yo, tal vez. En Instagram, que es el único red que tenemos, es golfo.diverso-sanantonio. Si quieren escribir por cualquier cosa también, sea por, no sé, que necesitan hablar con alguien, siempre estamos ahí atentos y contestamos. Estamos para eso. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Bariloche, Río Negro. Este año se cumplen 25 años de la histórica Semana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Bariloche. En esta entrevista conversamos con Edith Espinosa, integrante del Grupo Encuentro, sobre la deuda histórica que tiene el Estado con las niñeces. También hablamos acerca de las actividades pensadas que culminarán el sábado con una marcha y festival. Sí, nos dimos cuenta, viste, cuando empezamos a, en realidad el número, cuando empezamos a programarla y caímos en la cuenta de que sí, de que ya han pasado 25 años que hacemos esta actividad, que la promocionamos, que la festejamos, que la conmemoramos, y que, bueno, tiene también esta connotación de reclamo de la vulneración de derechos, y de la deuda histórica que tiene el Estado con las niñeces, ¿no? Uh-huh. En general, los lemas tienen que ver con problemáticas o emergentes que surgen durante el año, como que nos convoca a pensar un poquito todos los años en eso, y en función de eso se hace el lema. Uh-huh. Lo que decidimos este año es que el lema sean todos los lemas de los 25 años que llevamos haciendo esta semana, y que podamos plasmar ahí por ahí pensamientos y opiniones de los chicos que están haciéndolo ya cada uno en carteles, en cada dispositivo. Entonces no va a haber uno solo, sino que van a ser los que recordemos de estos 25 años, porque realmente hay muchísimas cosas que no han mejorado, ¿no? Que no han esto de la deuda histórica que existe del Estado con las niñeces se sigue repitiendo, se acrecenta. Con esto de la pandemia se como que se fortalecieron, si bien hubo cosas positivas porque se fortalecieron algunas cuestiones vinculares, también hubo muchísimas cosas negativas donde también se fortalecieron y crecieron algunas problemáticas que tienen que ver con la población con la que trabajamos nosotros, ¿no? Como uh-huh. la cuestión de la violencia, del abandono, de la soledad, de la falta de acceso a la educación, a la salud, al esparcimiento, sí. a juntarnos, bueno, como una serie de cosas que realmente crecieron y hacen como más grande la brecha, ¿no? Uh-huh. Entre los que sí pueden y tienen, entre los que no. Nosotros decimos que no es que hay un Estado ausente, ¿no?

Rubén nos cuenta del Chile que votó a la derecha el domingo pasado, de ese Chile que parecía haber despertado, del proceso constituyente y la resistencia de un pueblo ancestral que no se rinde. La situación está bastante compleja por este lado. Tenemos una militarización, un estado de excepción decretado por el mal gobierno de Piñera, fomentado y alargado por el Senado, por el Congreso. Tenemos 150 años de usurpación de tierras, por 150 años de vejámenes, de violaciones constantes a los derechos humanos. Tenemos 150 años de asesinatos. Y existía la esperanza de que con esta movilización que se dio a partir del 18 de octubre del año 2019, las cosas cambiaran, que realmente hubiese respeto, que hubiese armonía, pero las cosas van de mal en peor. El movimiento social desencadena no en lo que se buscaba, que era una asamblea constituyente, sino que en una convención constitucional, un acuerdo político realizado entre cuatro paredes, precisamente para salvar el mal gobierno de Piñera. Es ratificado esta convención constituyente, es ratificada esta asamblea constituyente y desde ahí entonces se trata de lavar la imagen y de engatusar a la gente, de desarticular las movilizaciones, de bajar las protestas ciudadanas, pero finalmente llegamos a una elección el día de ayer donde aparece un ser nefasto que hace un discurso de odio abiertamente en contra del pueblo mapuche, en contra de los pueblos originarios, en contra de las personas que son migrantes, en contra de las personas que son de otra etnia, de otro color, en contra de las diferencias sexuales, en contra del aborto, un discurso machista, racista, clasista, con ideas tan retrógradas como el nazismo, y aparece entonces con los primeros lugares en las votaciones, y eso definitivamente nos tiene desconcertados. Hace un par de días atrás hubo el asesinato de una persona por los marinos en esta militarización que hay de la zona de la Araucanía, del territorio mapuche. Hace un par de días atrás también se demostró que el asesinato anterior, del cual no han alcanzado a pasar años aún, que en un primer momento se creía que era el hijo de un dirigente de la CAM, el hijo de Héctor Yaitul, aparecen los videos diciendo que atraparon a uno, y hoy día los peritajes demuestran que fue asesinado, que estaba de rodillas y a quemarropa se le puso un escopetazo en la cabeza, y que luego tiene otro disparo en la sien, y por lo tanto fue ejecutado. Esa es la situación que vive el pueblo mapuche hoy día en Gulumapu. Esa es la situación que vive el pueblo mapuche hoy día en este estado, en este territorio usurpado por el Estado de Chile. Porque eso es, la región de la Araucanía es el territorio mapuche que ha sido usurpado por el Estado de Chile. Y lamentablemente tenemos entonces que enterarnos que en el Gulumapu está pasando exactamente lo mismo, que también entonces hoy día tenemos que lamentar la partida de un Peñi, tenemos que sufrir el dolor de otra vez tener una víctima, de otra vez tener un muerto entre nuestra gente. Porque para los mapuches no existe frontera. Nosotros somos mapuches a ambos lados de la cordillera. Y el Puel Mapu y el Gulu Mapu, todo pertenece al Gualmapu. El Gualmapunche es la tierra donde vivimos los mapunches, pues, a ambos lados de la cordillera. Nos duele tener que seguir cargando muertos. Nos duele tener que seguir poniendo los cuerpos de nuestra gente para exigir que se nos respeten nuestros derechos. Y que dentro de nuestros derechos lo único que exigimos es respeto para la vida. Porque el mapuche no ambiciona tierras. Nosotros no somos como los perros latifundistas que quieren tener solo por tener hectáreas y hectáreas de terreno. El mapuche busca tierra para protegerla, porque esa es nuestra obligación ancestral, ser guardianes de la naturaleza. Somos guardianes de esta tierra, para eso nos dejaron acá, para eso existimos hasta el día de hoy los mapuches. Y cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que tenga un par de neuronas funcionando, entiende que esta sociedad, así como está planteada, está destinada a la destrucción, está destinada a la extinción de la raza humana. Y si no entienden que debemos proteger la naturaleza y que tienen que dejar los espacios en manos de quienes sabemos cuidarlos, en manos de quienes no ambicionamos explotar la naturaleza, entonces el planeta se va a terminar, se va a aburrir. Y no se va a terminar el planeta, se va a terminar la raza humana. Pero ya basta de que seamos nosotros quienes tenemos que estar poniendo los muertos. Yo tengo que vivir con mis cuatro hijos, que extraña a su madre todos los días, porque tuvimos la valentía de levantarnos y de decir que no estábamos dispuestos a que nos contaminaran el río. Y ese es el precio que tenemos que pagar. Y lamentablemente hoy día hay otras familias en el Puel Mapu que también están sintiendo este mismo dolor. Pero no vamos a parar, no nos vamos a detener ni nos van a amedrentar, porque es nuestra obligación como guardianes de la naturaleza proteger la tierra. Y el pueblo movilizado es el que tiene el poder. Les decía, las urnas definitivamente no son el camino, la solución final, ¿no? El pueblo chileno cometió un grave error y fue que soltaron las calles. Fue que se cansaron, y yo se los he comentado en más de una ocasión cada vez que me ha tocado intervenir. Fue emocionante verlos desde acá, todo lo que estaba sucediendo en la capital. Fue emocionante ver la gente manifestándose, exigiendo derechos, despertando de ese adormecimiento, de ese aturdimiento en que los tenían sometidos. Fue hermoso ver cómo ondeaban la bandera mapuche como estandarte de lucha. Pero ahí también existe un reclamo, una reclamación muy importante. Si van a levantar la bandera mapuche, sí, fue muy bello, pero los mapuches llevamos 500 años resistiendo y no nos cansamos. Si de verdad quieren levantar la bandera mapuche, si de verdad la quieren honrar, que sea con hechos. No se cansen. Las calles no se sueltan. No se les crea a los políticos corruptos, que son los mismos que nos han llevado a estar como estamos, que ellos generaron la solución para que podamos estar mejor. En cuanto se votó la convención constitucional, soltaron las calles y se fueron para sus casas como si ya todo estuviera listo. Ese fue el grave error que cometieron. Y por eso hoy día el fascismo está instalado en las urnas. Por eso el fascismo está dando sus discursos de odio en la televisión abierta. Cosa que no se debía permitir por nada del mundo. El fascismo se combate, y se combate en la calle de manera directa. No se les puede permitir que se propaguen. Las urnas no son la solución. La gente movilizada en las calles sí lo es. Es la forma de exigir derechos. Ningún derecho se ha conseguido sentándose en una mesa a dialogar. Los derechos se reclaman y se exigen, porque son nuestros derechos. Para que pudiéramos trabajar menos horas tuvo que morir gente. Para que las mujeres pudieran votar tuvo que morir gente. Ya ha muerto mucha gente. Y no hemos avanzado absolutamente nada. ¿Qué es lo que están esperando? Para reaccionar. ¿Qué les pasó que se volvieron a dormir? Chile no despertó. Chile no despertó. Escuchó la alarma y le puso el manotazo y dijo 5 minutos más. Y se adormecieron de nuevo. Y se les pasaron 2 años. Y les metieron un gol diciendo que había pandemia. Y ahí están 2 años dormidos, encerrados, muertos de miedo adentro de sus casas. ¿Con miedo a qué? A morir. Todos nos vamos a morir. Absolutamente todos nos vamos a morir. Todos los que están escuchándome se van a morir. Ninguno vamos a quedar para semilla. Eso es inevitable y es indiscutible. Nadie me puede negar que todos nos vamos a morir. Sobre lo único que tenemos fuerza, sobre lo único que tenemos poder de decisión, es con qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer desde hoy hasta el día que nos toque partir? ¿Vamos a abrazar la dignidad? ¿Vamos a ser dignos por una vez? De eso sí soy dueño. De eso sí tengo decisión. ¿Qué voy a hacer con el periodo desde ahora hasta que me muera? Y nosotros decidimos vivir con dignidad. Nosotros decidimos ser dignos. No vendernos por unas chauchas. No tenerle miedo a un bicho. Por eso el mapuche sigue existiendo. Y vamos a seguir aquí. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Las grutas Río Negro. A raíz del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará este domingo 27 un encuentro en el Playón de los Tamariscos, con olla popular, micrófono abierto y feria de emprendedores. La actividad, que ocupará toda la jornada, está organizada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Antonio Oeste, Las Grutas y El Puerto. Una de sus referentas, Ushay Quilapan, nos cuenta más sobre el evento y las problemáticas locales. El 25 de noviembre se conmemora una fecha que tiene un hecho histórico que le da origen, que es el asesinato de las hermanas Mirabal, ¿sí? Patria, Minerva y María Teresa, tres hermanas que fueron asesinadas en República Dominicana en el año 1960 por el dictador Trujillo. En el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe, que se realiza en Bogotá en 1981, 21 años después del asesinato de las chicas, se define tomar el 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esta fecha para nosotras tiene un sentido importante porque en realidad, si le enmarcamos en el hecho que le da origen, es el asesinato, pero también menciona todas las violencias. Entonces, cuando miramos todas las violencias, hay un atravesamiento permanente y casi cotidiano de violencias que padecemos las mujeres a lo largo y a lo ancho del territorio. Desde ese lugar, la multisectorial de mujeres y disidencias de la localidad, que nos conformamos, nos autoconvocamos de manera espontánea cada vez que se acerca una de estas fechas. Definimos una actividad, un cronograma de actividades en el que nosotros pensamos desde los dolores del padecimiento que tenemos las mujeres en el contexto actual, distintos ejes de abordaje. Vamos a realizar un encuentro en Los Tamariscos, ahí en San Antonio Este, el día domingo, porque hoy, si bien el 25 es la conmemoración de la fecha, la realidad es que somos todas mujeres trabajadoras, es jornada laboral y se tornaba casi imposible poder ponerles las cuerpas a una actividad de calle, que es lo que nosotras acostumbramos a hacer. Así que a partir de eso, bueno, definimos que la actividad se traslada al domingo 28 en Los Tamariscos a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 18. Las actividades que programamos son una feria de emprendedoras y disidencias que arranca a las 10 de la mañana. A lo largo de toda la jornada va a estar transmitiéndose una radio abierta, con micrófono abierto para mujeres y disidencias. La feria también, las que van a comercializar son emprendedoras y artesanas, mujeres y disidencias. La idea es que se pueda comercializar cuando hay faltante de trabajo, o sea, hace falta parar la olla, como decimos nosotras, y muchas veces no se llega. Entonces, facilitar un espacio de comercialización nos pareció importante. Para eso hay un teléfono al que se tienen que comunicar para inscribirse, que es el 2934-461776. Este es para las que quieran feriar. La radio va a estar transmitiendo, ya dije, desde las 10 hasta las 18. Y al mediodía vamos a tener una olla popular. Una olla porque el faltante de comida ha sido intenso en estos últimos 2 años. Hay familias que realmente no han podido, no han podido sostener económicamente las ollas de las familias. Entonces, desde lo simbólico nos parece sumamente importante podernos juntar a comer, ¿no? Desde la comensalidad, ¿no? Desde este compartir la comida, compartir la vida y, por sobre todo, construirnos desde los valores y desde las necesidades más profundas que tenemos como grupos, como organizaciones. Así que, bueno, vamos a hacer un guiso que vamos a estar arrancando seguramente 10 de la mañana para llegar al mediodía al almuerzo. Así que, bueno, están convidadas todas las hermanas, las disidencias, a participar, a pasear, a escuchar, a ponerle voz en el micrófono, a compartir poesías, canciones, cuentos, más allá de que siempre es doloroso pensar en las violencias de las mujeres, también sabemos que tenemos un camino transitado, un camino, si se quiere, de resistencia, que nos ha permitido empoderarnos de distintos espacios y organizaciones. Y bueno, esta actividad tiene como un lema, como una frase así que nos convoca, que dice así: somos el grito de las que no están. Y así lo sentimos, que las que no están porque no están más en este plano, las que no están porque no se animan todavía a salir de los círculos de la violencia, las que no están porque están impedidas de acercarse, ya sea por los mandatos sociales, por los mandatos familiares, por todas ellas estamos juntas el domingo y las esperamos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.